Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 227. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. El niño quiso ser pez y fue a la orilla del mar. Puso los pies en el agua, pero no pudo ser pez. El niño quiso ser nube y fijo al cielo miró. Volaba el aire en el aire, pero el niño no voló. El niño quiso ser hombre, fuerte compuso su voz, mas el mundo era tan suyo que el niño niño quedó. Fueron pasando los años y el hombre alcanzó su voz y anduvo por esos mundos mezclando dicha y dolor. Y el hombre quiso ser niño, quiso ser nube y ser pez, mas la playa era de angustias y las nubes el ayer. Y el hombre va por el mundo con razón o sin razón y lleva un niño frustrado gimiendo en su corazón. Que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez, si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora, de tobogán, plaza y vuelos de paloma. Venga, venga, acérquese al fogón. Le voy a leer un texto de el maestro Tagore, allí de la India, premio Nobel de hace 100 años, amigo de Einstein, de Mahatma Gandhi. Dios los cría y ellos se juntan, Un texto quizás desgarrador, inesperado. Fíjese, el que está hablando es un niño a su madre. Y el niño le pregunta a la madre: madre, si en vez de ser yo tu hijo, fuera solamente un perrito, ¿me dejarías comer de tu plato? Decime, mami, ¿me echarías de tu lado diciéndome: salí de acá, perro maloliente? ¿Sí? Entonces salí vos, mami. Ya no vendré más cuando me llames, ni te dejaré que me des de comer. Mami, si yo fuera solo un lorito verde en vez de ser tu hijo, decime, ¿me tendrías enjaulado para que no me fuese volando? ¿Me retarías cuando yo hiciera lío para escaparme de la jaula y después me dirías: qué maldito pájaro desagradecido? ¿Sí? Entonces andate vos, mami. Yo me escaparé volando al campo y no te dejaré ya más tenerme entre tus brazos. Esto dice Tagore, inesperadamente, un niño muy valiente para poder decir eso. Pero parece que la mayoría de nosotros quizás debimos decir algo así y no lo dijimos. Porque lo que esperamos es ser queridos, simplemente porque somos. Por el hecho de que existamos, de que tenemos la simpatía de nuestros padres o de nuestros mayores. Y no porque nos portemos bien, porque nos lavemos los dientes dos veces por día. Porque lo que siente el niño frente a la mirada reprobadora de los padres es que él es un lorito o un perrito. Él se siente raro. Y en lo más íntimo dice, el día que estos se den cuenta de que yo en realidad soy tan chancho como el perrito, estos ya no me quieren más entonces. La mayoría de nosotros debimos decir, aceptame como soy, quereme como soy. No me pongas la condición de ser lo que vos esperabas que yo fuera para quererme. Y así, como no pudimos decir lo que dijo este chico, tratamos de construir una personalidad que agradara a nuestros mayores, para que nos dejaran sentar a la mesa, para que no nos retaran como si fuéramos seres desagradables. Algunos psicólogos le llaman a esto el proceso de autotraición que ocurre en la infancia. Abandonamos aquellos impulsos que son muy íntimos, muy estomacales, muy personales, para ponernos el disfraz de aquello que los mayores esperan de nosotros. Lewis Carroll, hace más de 100 años, 150 ya, lo describe a este proceso con toda crudeza en esa escena tan fuerte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la pequeña Alicia, antes de salir del agujero allí abajo donde estaba, les dice a los mayores que la han venido a buscar, antes de subir, díganme quién soy y si me gusta esa persona, entonces sí subiré con ustedes, pero si no me gusta, me quedaré aquí abajo y esperaré a convertirme en otra persona. Así es como hemos construido el disfraz, porque no hemos tenido la valentía de Alicia, ni la de este niño que relata Tagore. Pero debajo de ese disfraz sigue viviendo el ser particular que somos, algo loco, distinto, que tiene o tuvo en su momento deseos un poco chanchos, que tiene aspiraciones de diablito, pero también de ángel. El camino de la salud, de la física y de la mental, consiste en volver a abrir los caminos a ese que inevitablemente somos, a ese que hasta a nosotros ya grandes nos produce temor o culpa o vergüenza. La buena noticia es que cuando comenzamos a abrir esos caminos, resulta que ese animal incivilizado que nos hemos estado esforzando en ocultar no era tan terrible. Y en cuanto lo sacamos a pasear y logra hacer un par de rebeldías chiquilinas, rápidamente evoluciona y resulta que no era nada malo ni tenía nada de lo cual avergonzarse. Mucho más, resulta que ese que hemos estado tapando, escondiendo para que los demás nos quieran, resulta que ese que somos en lo más profundo es en realidad el dueño de nuestras emociones, el único capaz de amar de verdad, el único además que se renueva a sí mismo y el único que sabe echar a volar, porque ese es el dueño de la espiritualidad, no de la intelectual, sino de la espiritualidad nuestra, la íntima, la profunda, la que nadie te puede enseñar. Pero la mayoría prefieren seguir con su disfraz a cuesta, aunque ya no haya nadie para felicitarlos. Y esto me hace acordar a esa metáfora tan clara que usa Jorge Bucay, la del elefante, esos elefantes muy grandes que uno ve en el zoológico o en los circos, enormes, no sé cuántos kilos pesan, quizá 1 o 2 toneladas, con una fuerza descomunal que pueden arrancar un árbol de la tierra, y sin embargo están atados a una estaca relativamente pequeña y no intentan ni siquiera escaparse. ¿Cómo puede ser que sobrándole la fuerza alcanza una estaca para retenerlos allí? Y claro, la explicación es que cuando eran chiquitos los han atado a esa pequeña estaca. En aquel momento han hecho toda la fuerza y todas las maniobras para liberarse y no pudieron. Y se quedaron con la idea de que esa estaca era imposible de mover. Y ahora ya grandes, que ya podrían moverla, que ya podríamos sacar a pasear a ese supuesto animal tan desagradable que somos cuando nos sacamos el disfraz de personas. Ahora no lo hacemos y pensamos que de esa estaca ya jamás nos vamos a poder librar. El niño salió a su puerta aquella mañana y vio que la primavera también estaba. Trató de guardarse adentro tantos colores, así como algunos trinos que son primores. El niño con mucha pena pensó en los hombres que están callados, que tienen miedo, que juntan bronca y pocos amores. Le supo a dolor de muchos que la poesía que está tan clara en toda la vida no los detenga mientras camina. Que solos pensó, que tristes lloró, que ajenos sintió, se queda. Que solos pensó, que tristes lloró, que ajenos sintió, se queda. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. El niño buscó mirarse en el agua mansa de un leve arroyito rápido que pasaba. Se puso de abrigo el cielo y acaso el alma, y fue por la primavera aquella mañana. Los hombres debieran verse en esos espejos que están tan cerca y que son tan bellos, pensaba el niño pensando en ellos. Los hombres han olvidado que la alegría se encuentra acaso en lo que se olvida, y que tan hermosa suelta la vida. Que miren pensó, que vean soñó, que canten pidió con ella. Que miren pensó, que soñó, que cante en vídeo con ella. Escuchábamos recién las palabras durísimas de Rabindranath, maestro significa, creo, Rabindranath Tagore, maestro Tagore. Esto, mami, andate vos. Ahí está. Cuarto mandamiento: siempre y cuando me respetes. Respetame como niño, como niña. Entonces yo te respeto a vos como padre o como madre. Ese es el trato. No siempre es fácil lograrlo en las situaciones reales, ¿no? Cuando uno se encuentra con situaciones de violencia dentro de las familias que ocurren, chicos. En la mayoría de los hogares, lamentablemente, cuando te encontrás con eso, no podés intervenir directamente. Pero sí podés, una vez que pasó, la vergonzosa agresión que sufren los chicos y las chicas, una vez que pasó, unas horas después, no sé, aunque sea que el niño, la niña o el adolescente sepan que vos les digas que eso no está bien, que eso no es normal, que el adulto que está haciendo eso se equivoca, se lo tendrá que bancar seguramente, pero aunque sea que le llegue la información y el calor, la ternura de alguien que le dice, esto está mal, el mundo no es así, el mundo no es así. Eso parece que es bastante. Cuando un ser humano se halla al nacer, o cuando es chico, en un mundo frío e indiferente, o peor que eso, cree que ese mundo es el único posible. Ese es el punto. ¿Qué otra cosa conoces? Todo lo demás son teorías, son hipótesis, películas, cuentos. Bueno, sí, está bien. Pero la realidad es que yo me tengo que bancar lo que me tengo que bancar. Todo lo que más adelante, ya cuando no sea niño, crea, opine y considere correcto, se construirá sobre la base de estas primeras experiencias que han ocurrido en su hogar. Esto dice Alice Miller. Hoy en día es posible demostrar que el precio de la supervivencia en esas circunstancias, o sea, de haber soportado los maltratos en la casa, no solo es un precio muy alto para cada individuo, sino que constituye el mayor peligro para la humanidad. Alice Miller lo que dice, Wilhelm Reich decía algo parecido hace un par de programas, dice, este es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es que los chicos desde muy chicos son maltratados en su ámbito de mayor confianza. El día en que la humanidad despierte, el día en que la humanidad despierte, y yo diría, y se escandalice porque al chico de la casa de al lado lo están golpeando o lo están gritando. El día en que la humanidad despierte y se disipe la ignorancia que tenemos sobre la represión infantil, pondremos verdaderamente un punto final a la producción del mal. Del mal. Yo me imagino que muchas personas tal vez piensen, no, Carlos, usted está exagerando mucho. ¿Sí? ¿Estás seguro que exagero? Bueno, ojalá. Es más, yo te diría, Alice Miller, las cosas que dice, las dice en referencia a maltratos importantes, digamos, ¿no? Un cachetazo en un chico menor de 2 años, una locura. O, bueno, todos los que son abusos sexuales de distinto tenor, digamos. Maltratos físicos, maltratos psicológicos, que por lo que yo veo ocurre en el 90% de las casas. No sé si yo tengo mala suerte, pero incluso está naturalizado y es parte de los chistes. ¿Sabes qué me dijo mi vieja? Que si sigo así me va a estrellar contra la pared. Y yo, el desacuerdo que tengo con Alice Miller es que yo creo que alcanza con mucho menos que eso para generar la maldad. Alcanza con que te presionen para que a vos te guste algo que no te gusta. Con que te presionen para que no te guste algo que a vos sí te gusta. Con que te presionen para ingerir algo cuando vos no lo deseas. Que te presionen para que hagas cosas que vos materialmente no podés hacer. Dormir, por ejemplo. Vos podés pedir a un chico que se quede en su cuarto, ¿sí? Porque llegó tal hora, podés poner una norma en la casa, pero no que se duerma. Hermano, baja un cambio. Y sin embargo eso se hace. ¿Y qué pasa? Ocurre lo que se mencionaba hace un rato y que es un concepto de Alice Miller. Ocurre la autotraición. Autotraición. Me traiciono a mí mismo. Me autoconvenzo yo, porque mi padre me lo dice por mi propio bien, de que tal cosa en realidad no me gusta. Fíjate, yo me desdoblé y comienzo a ser un traidor para mí mismo. Esto es algo ya más sutil, no hay un castigo físico, hay un desprecio profundo por el que sos por parte de tu padre o de tu madre, o de un docente a cargo que tiene autoridad. eso para mí alcanza. Alice Miller, no sé si estaría de acuerdo conmigo, tal vez sí, pero ella habla de maltratos más alevosos. Existen estadísticas, dice Alice Miller, que prueban la relación entre el abandono y los malos tratos sufridos en la infancia y el posterior desarrollo de una personalidad violenta. La represión de los antiguos sufrimientos, o sea, esto que le decía, te olvidás, comenzás a no sentir lo que sufrís de niño, y el precio que hay que pagar por esa represión, convierten a los humanos en sordos a los gritos de los niños y ciegos ante los malos tratos. Y ella escribió un libro en 1980 donde una de las cosas que hacía era relatar la infancia de Hitler, en donde explicaba: mi intención fue mostrar cómo en la vida de un genocida se reflejaban los incontables crímenes de los que él mismo había sido víctima en su infancia. Lo hice como quien describe un agente patógeno, o sea, un virus, para impedir que una enfermedad contagiosa siga extendiéndose a causa de la ignorancia. Me pareció necesario aclarar eso, que este maltrato que ocurre en cada casa se extiende luego a los hijos de las víctimas y a los nietos y así. Me pareció necesario porque muchísimas personas siguen sin darse cuenta de que al maltratar a sus hijos traen a nuestro mundo un material altamente explosivo. Fíjate cómo lo tiene que decir, ¿no? O sea, maltratalo. Si no te jode maltratar a tu hijo, aunque sea, pensá que estás haciendo que este mundo sea más violento, más inseguro. Estos padres, dice Alice Miller, después de 30 años de recibirlos en sus consultorios, ¿no?, consideran que tienen un comportamiento correcto y necesario, o sea, que castigan a sus hijos y que está bien que lo hagan. Y otros dicen, bueno, tal vez no está bien, pero es inevitable, porque los niños son a veces difíciles y los padres tienen muchas cosas que hacer y, bueno, no les queda más remedio que pegar. Para mí, dice Alice Miller, ambas opiniones son erróneas, inhumanas y peligrosas. Es falso que los seres humanos estén obligados a continuar maltratando compulsivamente a sus hijos, causándoles daños permanentes y destruyendo así nuestro futuro. Ya lo dice como vecina ella. No solamente que le estás arruinando la vida a tu hijo, sino que después me complicás el barrio con un degenerado que anda por ahí pegándole a su mujer. ¿Entendés? La tipa lo habla como vecina. Mira, vos por ahí tenés derecho a maltratarlo, pero no tenés derecho a convertirme mi mundo en un mundo tan ingrato. Así que aflojá la mano y no te vengues con esas criaturas que tienen medio metro de alto. Si se conoce el agente patógeno de una enfermedad contagiosa, esta no tiene por qué extenderse. Alice Miller es muy clara, pero ha quedado muy sola Alice Miller. Esa es la verdad. La gran corriente de la psicología no la ha tomado muy en serio. Y Alice Miller, con todos los diplomas, doctora, créeme que usted, señora, no conoce a ningún doctor. Porque los que se llaman doctores son médicos, no han hecho un doctorado. Y los que se llaman doctores abogados no son doctores, salvo nuestro amigo Luis Camada, que hizo el doctorado, que es mucho laburo hacer un doctorado. Y creo que hay otro más en Jujuy que es doctor. Además se hacen llamar doctores, pero no son doctores. El doctorado es un estudio que lleva muchísimo tiempo después que sos licenciado. Y no es fácil lograrlo, digamos. Hay, por supuesto, mucha gente que lo ha hecho, pero digo, esta tipa con un doctorado en filosofía, psicología, ¿verdad?, dice las cosas que dice, y además, a ver si lo encuentro o no, se lo preparo para el próximo bloque. Pero voy a agregar una cosita más, mira, que escribe Alice Miller. La vez pasada hablábamos, vos no estabas, Nadia, de una frase que decía: la vida es una continua lucha, luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra nuestros sentimientos, decía esta frase que se publica en Facebook. No tomar en serio los propios sufrimientos, trivializarlos e incluso reírse de ellos es algo que está bien visto en nuestra cultura. Es más, esa postura se considera una virtud. No tomar en serio nuestros propios sufrimientos. Yo me la banco. No te preocupes que No, sí, esto se pasa después. Esa postura se considera una virtud. Y muchas personas, porque yo soy fuerte y yo supero estas cosas. No te preocupes. Es más, esa postura se considera una virtud. Y muchas personas, entre las cuales me contaba yo antes, están orgullosas de su falta de sensibilidad, especialmente hacia su propia infancia. La mayoría de los oyentes que me escuchan, si no todos, han tenido una infancia horrible, pero aseguran que ha sido una infancia maravillosa. No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta, tanta fuerza. Tanta fuerza. La bruja de las palabras. De colección.